Del otro lado de la línea está Karina Muñoz para charlar por este tema con nosotros. Karina, bienvenida a la radio de ABC Hoy. Estamos con Gerardo Rodríguez. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Karina. ¿Vos pertenecés a la organización civil CADE de los cultivadores agrupados? Sí. ¿Está bien? Sí. Ah, bien, bien. Sí, bien, perfecto. Así es. Bueno, Karina, explícanos, a ver, ¿qué significa y qué permite esta decisión del gobierno de aprobar el sistema del registro programado de cannabis? Mira, lo que ya con la ley del 2017, en el artículo 8, se hablaba del autocultivo, pero ese artículo nunca se reglamentó. Hace más o menos como un año se reglamenta el artículo 8, pero no se implementa. Entonces, estabas en lo mismo. No tenía sentido. Entonces sale lo de esto, lo del registro del programa de cannabis. Uno, bueno, como primer medida celebra que esto se empiece a tratar, ¿no? Pero como ya partimos de una ley mala, porque la ley, la verdad que la ley que se hizo en el 2017, lejos de ayudarnos a los usuarios, nos perjudicó. Siempre son como remiendos de una ley mala. Entonces siempre tiene un montón de cositas que no nos terminan de cerrar. Por ejemplo, bueno, como bien vos decías, es un registro donde se permiten inscribir a usuarios, familiares, organizaciones y se tienen que inscribir médicos. Eso en el anexo 2 habla de las condiciones de cultivo, del transporte. Te dice, por ejemplo, que podés tener de 1 a 9 plantas floridas en floración. No habla, por ejemplo, ni de cuántas plantas podés tener en estado vegetativo, es decir, la planta creciendo, ni esquejes, que son las plantas en su etapa inicial. De eso no habla nada, así que bueno, nosotros suponemos que si no lo prohíbe, está permitido y no hay límites para números de plantas en crecimiento. ¿Y por qué hablo de esto y de la importancia? Yo, por ejemplo, cuando decido darle aceite a mi hijo, yo lo que no quería era comprar aceite porque no conocía la planta, no sabía que había una planta macho, una planta hembra. Yo lo que tiene el común de la gente, marihuana, droga. Entonces, digo, bueno, empiezo a averiguar. Gente conocida que fumaba, empecé a preguntar, me fueron explicando, entonces empiezo a cultivar. Y la verdad es que si bien es una planta y uno se puede pensar que es fácil, no es fácil el cultivo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, el primer año puse 5 plantas y me parecía que era un montón y no me alcanzó para hacerle el aceite a mi hijo todo el año. Porque uno se le mueren, son plantas chicas, te pueden honguear, entonces es muy difícil calcular cuántas plantas vas a necesitar vos, ni hablar cuando empiezan a aflorar los robos. Entonces es como muy difícil calcular cuántas plantas vas a necesitar, y más en una persona que recién empieza a cultivar. Bueno, eso no está claro, que está en el artículo 4. Después habla de la condición de cultivo, dice interior, exterior, no permitido. Si vos hablas de un cultivo, cuando ellos hacen cultivo interior, uno interpreta que se refieren a la modalidad indoor. Entonces vos, para tener la modalidad indoor, tiene que ser un cultivo adentro en un espacio cerrado, con ciertas luces, con filtros de aire. Vos imagínate que si la planta necesita 18 horas de luz para crecer, son 18 horas de luz, de una luz blanca, de una luz fría. Después, cuando pasás a floración, necesita otro tipo de iluminación la planta, así que ya estás hablando de un costo extra, y que no todo el mundo tiene un espacio en una casa para dedicarla a 6 plantas, con un máximo de metro cuadrado de 6 metros cuadrados. Entonces, ya ahí, después salió una aclaración, pero en realidad la revista THC hace una aclaración, que el Ministerio de Salud dice que cuando habla de cultivo interior tiene que ser adentro de tu casa, pero en condiciones climáticas controladas, y tampoco es claro. Y vos decís, ¿y quién va a venir a controlar que esas condiciones sean las que...? Tampoco habla de qué condiciones, ¿a qué le llaman condiciones controladas? Si vos decís, bajo techo. Uno entiende, nosotros con CADE estamos en un proyecto de investigación con la Universidad de La Plata, con la Facultad de Ciencias de Medio Ambiente. Y tenemos un protocolo de investigación. Uno sabe que si vos vas a hacer medicina, la forma en que uno puede decir, bueno, que está en perfectas condiciones o más seguras, siempre es un cultivo adentro, porque si vos tenés la planta afuera, está, vos decís, es una planta que vas a hacer medicina y puede estar desde suciedad de un perro, de un gato, de algún bicho, polución. Uno sabe que las condiciones óptimas siempre es el cultivo adentro. Y nosotros, de hecho, el protocolo con la universidad tiene que ser hecho en un cultivo adentro. Pero no, la verdad que cultivar adentro es caro y no todo el mundo está en condiciones de hacerlo. Claro, por ejemplo, acá me estaba fijando en el registro y dice, bueno, cantidad de plantas florecidas entre 1 y 9, cantidad de metros cuadrados cultivados hasta 6 metros cuadrados, condición del cultivo interior, condición del cultivo exterior no está permitido y el transporte entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas. Sí. ¿No? Esto es lo del registro. Eso es lo del registro, sí. Claro. Es decir, eso es lo que te permite, por ejemplo, bueno, yo cuando he tenido que viajar con mi hijo, yo llevo el aceite que él toma. O si me he ido de vacaciones, hasta a veces me he llevado flores secas porque vos decís, bueno, se te rompe el frasco de aceite, ¿y qué hacés? Bueno, eso por supuesto era ilegal. A mí me agarraban en la ruta, en un control, desde secuestrarme el aceite o las flores hasta iniciarte una causa, y la causa por tenencia es de 1 a 15 años, tal cual, así lleve yo un frasco de aceite y lleve 5 kilos de cocaína. Es lo mismo. Para nosotros estamos en igual condiciones que un narcotraficante o una persona que hace narcomenudeo. Karina, y a ver, por ejemplo, vos vivís con tu hijo en un monoambiente, ¿no? Sí. Vos tenés que darle a tu hijo aceite, ¿no? Y no tenés la posibilidad de cultivar. Te pones en contacto conmigo, digamos que yo no tengo ningún tipo de relación con el cannabis. Sí. Y yo digo, bueno, pero mirá, yo tengo un garage donde yo puedo armar, entre comillas, una especie de vivero. Tengo 6 metros cuadrados para cultivarlo. ¿Yo me puedo inscribir en el registro? Sí, vos te podés inscribir. A mí me dan un código y vos te vinculás con ese código que es para mí, que yo te doy. Entonces ya saben que vos vas a cultivar para mí. ¿Y quién se encarga de controlarme? Como dice Guillermo, él se anota, ustedes hacen el registro. ¿Y quién se encarga de controlar que Guillermo haga las cosas bien y que no quiera sacar ventajas o hacer algo que infringiría la ley? Supuestamente el organismo de control es el Ministerio de Salud. Está bien. Pero ustedes, ¿va a haber alguien? Pero, ¿y ustedes mismos controlan? No. ¿Ustedes no? No. El que controla es el Ministerio de Salud. Está bien. Pero ayer, por ejemplo, que después en un momento se cerró la página, por ejemplo, hubo un montón de médicos que se anotaban, porque vos, el médico se vendía a ser el mismo sistema. Claro. Yo profesional me anoto, me vinculo con un número como mi paciente, entonces ya saben que fulanito de tal es el médico de tal persona. Pero ayer cuando se anotaban los médicos veían la cantidad, todas las personas que hasta ese momento se habían anotado en el registro, no bien se abrió, el que entraba y se anotaba podían ver los datos de esas personas, con dirección, con todo. Entonces salieron mucha gente a quejarse, dice que se violaba la ley 25.326 de los datos personales, de los que los datos de salud son datos sensibles. Claro. Fuera de eso, es decir, yo salgo en un registro, está bien, acá en Tandil, el que más o menos es fácil averiguar dónde están las plantas de cada quien, porque es fácil saber dónde vive fulanito. Y uno no le tiene miedo a que te venga la policía. El tema son los robos. Entonces, cuando vos empezás a poner una dirección y cualquiera tiene acceso a ese, todo el mundo ya sabe dónde están tus plantas y lo más probable que a partir de febrero que la planta empieza a florar, te roben. ¿Se da mucho el robo de planta de cannabis? Sí, mucho. Más de lo que la gente piensa. y puede estar en a un compañero nuestro de la agrupación, le bajaron la puerta de su garaje a patada, le entraron a la casa y se llevaron las plantas mientras ellos dormían. Entonces vos eso no lo podés denunciar, pones en riesgo tu familia, pones en riesgo tu vida, porque vos no sabés en ese robo qué pasa. Y si ese día Frankie estaba ahí abajo en el garaje, cuando le entran, entonces... Pero yo digo lo mismo, ya partimos de una ley mala. Entonces todo lo que se haga ahora, uno por supuesto celebra que por lo menos estos temas se hablen. El otro tema son los médicos que te piden, por ejemplo, el médico va a tener que decir la cantidad de plantas que ese paciente, vos médico, yo voy y me anoto, vos sos mi médico. Yo voy y te digo, bueno, mira, me quiero anotar, bueno, yo te acompaño en el tratamiento. El médico tiene que indicar la cantidad de plantas, la dosis, la concentración de THC, el tipo y frecuencia de analítica que va a realizar. Ya para saber la concentración de THC, vos tenés que hacer un análisis cromatográfico. Un análisis cromatográfico en este momento sale más o menos 4,000 pesos. Ese análisis se hace por cada planta y por cada extracción de aceite que hagas. No sé si todo el mundo puede pagar 4,000 pesos, todos los usuarios. Karina, por último, con el conocimiento que tenés desde la organización, desde CADE, ¿sabés cuánta gente se puede inscribir en Tandil en este registro? ¿Hay algún número aproximado a cuánta gente podría beneficiar? Hay muchísima gente. Yo te puedo hablar de mamás que por ahí... cultivamos en forma colectiva. Cuando te digo en forma colectiva es que a veces hacemos compras comunitarias de semillas, porque ese es otro tema. Comprar 4 semillas, el año pasado compramos 4 semillas en España, nos salieron 6,000 pesos las 4 semillas, de las cuales germinaron 2. ¿Y es una semilla, es una planta? Una semilla es una planta. Entonces nosotros lo que hacemos... sabiendo más o menos con los chicos con la misma patología, nos juntamos, hacemos compras comunitarias, ponemos un poco de plata cada una. Después este año ya empezamos a hacer desde CADE, hacemos bancos de esquejes, entonces ya este año no tenemos que comprar semillas. Pero hablándote de madres acá en Tandil, y deben ser ya 10, 12 madres con chicos con epilepsia o con autismo. Y gente que a mí todos los días me llaman 3 o 4 personas que quieren saber cómo hacer para tomar aceite. Claro. Pero bueno, son también muchas las condiciones que vos tenés que tener para anotarte en este registro. Entonces ya ahí eso te merma un poco. Claro. Karina, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Karina Muñoz, de la Organización Civil CADE, de Cultivadores Agrupados, charlando un ratito con nosotros aquí en la 89.1.